Mi marido habla con las plantas. Sí, lo comprendo, mire. Con la única que habla será. Sí. Bueno, este es un informe que hemos preparado acerca del lenguaje de las plantas. Mm, sí. Tenemos al doctor Linneo, De la Flor. ¿Cómo le va? Roberto De la Flor. Divino. Roberto Manflores, perdón, aquí me corrigen. ¿Qué tal, Manflores? ¿Cómo está? ¿Cómo le va, Alejandro? Bien, queríamos preguntarle, ¿hablan las plantas? Para ir directamente al punto. Sí, vamos al grano. Y no empezar con interminables prolegómenos. Eso. En verdad, el ser humano proyecta en las plantas ciertas... Oh, claro, ya no sabía que me iba a contestar eso. Jorobar, cada vez que uno hace una pregunta concreta, aparece la palabra proyectar y lo arruina todo. ¿Habla o no habla una planta? Vamos, entro, me topo con una maceta y me dice buenas tardes. ¿Sí o no? Es, no, depende del día. La aseveración anterior, ¿es verdadera o falsa? Es falsa porque no. Listo. Le puede decir. Vámonos. Buenas tardes. Ahí está. Buenas tardes. Tenemos otro tema ahora. ¿Hay vida en Egipto? Sin vueltas. Ahí se habla del lenguaje de las plantas. Este informe que hemos preparado tiene datos, algunos falsos, que habría que chequear y otros directamente descartar. Ah, entonces usted dice que no hablan las plantas. Nosotros ahora, a mí me parece que sí, que hablan. Ahora que él lo dice, sí, estoy convencido. ¿Qué indicio tiene usted de que las plantas... Mi cuñado se encierra con las plantas porque no habla que todos oigan la conversación. Mi cuñado será lo que será, pero es discreto. Y la planta también. Entonces, cuando se tiene un malbón él, sí, que es medio buchonazo, ¿no? Entonces él se encierra en el baño con el malbón y al principio está en un cacho en silencio, ¿no? Porque no es cuestión de entrarle a chamullar de entrada al malbón. Se aturde. Se quedan así y por ahí. El cuñado lo mira y dice, ¿sí? Ajá. Y el malbón le dice, ¿qué va a hacer? Le dice así. Sí, es un filósofo. Igual, dice mi cuñado. Me pone la piel de gallina la conversación, ¿eh? Andá llevando. Dice el malbón, pero... Bueno, es un malbón. Criollazo. ¿Qué le va a pedir educación universitaria? Escúcheme. No, está bien. Me llama la atención y se escucha en perfecto castellano. Si usted traslada... El malbón, por ejemplo, que nace en Italia. ¿Habla italiano? Habla italiano. Parla. Yo, un día le trajeron un malbón. Malbón. Se encerró en el baño... Y le dijo, cosa fa. Oh, fanculo. Porca miseria. Hombre, qué impresionante. Difícil de trasladar de país en país el malbón porque tiene un desarraigo. No, señor. Que usted lleva... Se llama maceta. Sí. Pero conserva. El malbón es una planta que se mueve más que muchos, cristianos. Sí. ¿Cómo aprende a hablar el malbón? Disculpe. Bueno, ahora va a venir con la cosa de psicología cognitiva. Déjese de joder. No cree, está el camino del país que lo habla en criollo, señor. Es como dice Rolón. Sí. Es uno mismo el que tiene el malbón adentro. Es ventrílocuo, dice usted. Así que algo así. Calcule, por eso yo hablo con malbones. Si se trata de tenerlo adentro y no con... Cactus. Sí. Cactus, calas. Sí. Bien. O la flor de loto. Acá dice... El informe lo ha preparado el señor, un investigador llamado Ian Baldwin. Es uno de los hermanos Baldwin. Otro más de los Baldwin. Otro más de los, 27. De los Baldwin, que es Alec Baldwin, William. Sí. Yo sé los cinco y ahora me los olvidé todos. Bueno, ahí vio, Alan Baldwin. Alan. Sí. Alan, Alec. Alan, Alec, William, Stephen. Nice to meet you. ¿Y Daniel puede ser? Daniel es uno de los menos conocidos. Bueno, no solo son capaces de comunicar frases tales como estoy herida. Los Baldwin, naturalmente. ¿Quién dice estoy herida? Los Baldwin en alguna cuando película. Hacen de mujer, señor. Pero no... Las plantas. A ver. Claro. Por empezar, es un énfasis innecesario. Si la planta está herida, ¿qué necesidad tiene de andar diciendo? Claro, se te nota. Y además, ¿por dónde lo dice? Sangra por la herida, señor. No importa. Sí, no, que importa. No se comunican. Se comunican mediante sustancias. Tengo respuesta. Sí, eso. Ahí está. Producen olores, exudan esporas, feromonas vegetales, desparraman moléculas por aquí y por allá, moléculas que tienen un significado y van constituyendo lo que los pesados de la semiótica llamarían un lenguaje. Están estructuradas como un lenguaje, ahí está, vamos. Bien. Y entonces las otras plantas lo comprenden. A esta comprensión se le llama inteligencia verde. Que es como la de los ancianos, ¿no? De inteligencia verde, por ejemplo, ¿qué verde era tu base? Era su base. Están hablando de plantas que se comunican y se dicen sus cosas, cómo andas de la espora, estoy herida, me han roto el pedúnculo. Y era mi pistilo. Yo no he sido, y cosas por el estilo. Estoy harta de las abejas. No, acá dice, dialogan entre ellas por medio de moléculas volátiles. Mire, mire qué, cuánta razón tenía. Sí. Piden auxilio. ¿A quién? A otras plantas. A buen puerto vas por leña, le dice. A plantas lejanas, dice, mirá, estoy acá, plantada. Hasta el momento se han descubierto unos 100 vocablos utilizados por las plantas, creados a partir de la combinación de más de 200.000 sustancias de origen vegetal. Combinar 200.000 cosas y conseguir 100 otras es lo contrario del juego de naipes. Así es. Me recuerda algunas carreras sacadas del Chapo. Por lo general son 100 cosas que combinadas dan más de 200.000. Sí. Pero es una idea interesante pensar en algo muy amplio el número, cuyas combinaciones dan un número menor. Bueno, de algún modo es la idea de la síntesis esto. Proteica. Muy bien. De la fotosíntesis. Yo a lo que le tengo miedo no es tanto a la planta habladora o locuaz, sino, no sé si decirlo. Dígalo valientemente, es un programa de denuncia. Yo lo he visto en Tecnópolis, donde hay plantas que hablan. Sí. Hay plantas, ya, hay plantas. Habla un locutor. Bueno. Y no como son los juegos de Tecnópolis. Sí. Habla un locutor, dice, ay, soy la caléndula. Si supiera como me dicen en el barrio. Ese está colado. Ya me parecía, le responde Hortensia. Bueno, y están también las plantas carnívoras. Lo dijo. Ah, bueno, sí, ahí. Que es también un procedimiento inverso al que se da habitualmente. Seres de carne que comen plantas, hay muchos. Pero plantas que comen carne... Imagínese cómo se... ¿Qué le pasa? Un rumiante. Exageré. Y comen todo tipo de carnes, porque ya no se detienen en las meras. No, todo tipo, no. Nada de carnes rojas, cualquier carne. Le llaman carne incluso al cuerpecillo de un insecto. Pero sí, esas carnes, señor. Ahí ya, más que carnívoras, son asquerosas. Asquerosas, simplemente. Como el tipo ese que laburaba para Drácula, ¿se acuerda? Que andaba comiendo bichos, bichicomen. Sí, pero acá... Bichicomen. Estas plantas sí se alimentan de bichos, estas. ¿Cuáles? Estas. Ya me parecía. Me habían dicho. Póngale abono nomás. Se alimentan de bichos. Sí, conozco amigos. Y por eso tienen una anatomía, por llamarle de alguna manera. Que favorece la ingesta de chovi. Ahora, yo no entiendo cómo, siendo bicho, ¿no? Sí, un yo usted bicho. Yo bicho, sí. Pongamos por caso. Sí, sí, sí. Veo y digo, esta es una carnívora. No, pero las plantas son muy astutas. Y el bicho tiene una educación tradicionalista y conservadora desconoce la existencia posible de una planta carnívora o de un empresario bueno. Pero además la planta tienta al bicho. Sí. Con colores, porque vio cómo es el bicho. O con palabras obscenas. Olores. Ah, el olor. El olor que tienta al bicho. Sí, nadie se resiste. Qué novela esa. Y entonces el bicho viene. Usted, por ejemplo. Sí, el bicho, yo bicho. Viene, y ve un color brillante. Yo bicho con saché de leche. El bicho es como, mire, un norteamericano educado. El bicho es como nosotros, tiene mal gusto. Sí. Y así, en nuestro mal gusto, preferimos a Angelina Jolie antes que Katherine Hepburn, que es la que prefieren los hombres de buen gusto. Pero claramente. Entonces, si uno no puede... hubo una encuesta mundial y la actriz más bella de Hollywood... de Hollywood. Sí, es una empresa de transporte de pasajeros. Resultó ser Katherine Hepburn, la flaca. La reina del Nilo. Qué bueno, tiene lo suyo, pero yo he conocido en caseros también a mucho mejores. Pero la gente refinada prefiere eso. Y no, por ejemplo, a... Eso se llama ella, ¿no? No, le dice de no eso. No te hagas el vivo, ella tiene nombre. Digo, esa clase de belleza, esa estética. Prefieren a Katherine Hepburn. Yo prefiero... Angelina Jolie, por ejemplo. Pero está Katherine Deneuve. Ah, bueno, yo iba a decir otra cosa. Todavía más contundente, si usted quiere. Así que si salimos, si vienen Katherine Hepburn y, Angelina y Jolie. Una de estas minas que salen por la televisión a la tarde, usted quédese, tendré un gesto de generosidad. Por una vez en Jolie. Usted quédese con la Hepburn. Que yo cargaré con... No lo diga, no por lo favor. Diga, no lo diga. Porque además con lo que sea. Ya sucedió. Yo cargaré. O sea que tengo gustos de bicho. Sí, me tientan las plantas carnívoras, me tientan. Yo siento un olor, veo un color, veo una cosa así muy ostensible, muy evidente. Sí, nada espiritual, nada refinado. Y ahí voy. Acaba el bicho. Sí. Y se lanza en picada. Y me tiendo. Mientras la gente, los otros los seres vivientes más refinados, siguen vivos. Pero qué eso se trata. Pero qué momento, una muerte digna. Ahora, ¿la planta carnívora es habladora también o es no, solamente? No necesariamente. No hay una unión de ambos informes. Los ruidos que produce la planta carnívora son más bien, naturalmente, ruidos de la digestión. Producto para de así. La masticación. Claro. Existen varias especies que reaccionan ante algunos predadores, entre las plantas habladoras. Ajá, ajá. Me imagino que ven venir un predador como la oruga y dicen... Araca, que está muerta una oruga. ¡Cuida, bicho! Grita la planta. No, dice que libera mensajeros moleculares volátiles. Pero todo el tiempo está liberando. Sí, está todo el tiempo de liberado. Y las plantas cercanas reciben mensajes. ¿Qué? Ahí viene la oruga. Sí, no pueden huir. Guarda que viene la oruga y se forma un verdadero grupo de defensa cuya utilidad es cercana a cero. O sea que cuando viene la oruga se come las plantas por mucho que... Además la planta, para echar, imagine los recursos de la planta, echar una rama con espinas. No tiene tiempo, la oruga la ve venir. Y la esquiva, dice usted. Le viene la oruga, le viene la oruga, le viene la oruga. Y yo hago crecer una rama con espinas. No la puedo hacer no crecer en el tiempo. No, es así, señor. Ese es el producto de su grasitud. Sí. ¿Cómo se defiende la planta? No se defiende, se defiende con el número. Claro, se defiende reproduciéndose. O bien le chifla al humano. Se defiende mal. Claro, le chifla al humano que se enfrenta a la oruga heroicamente y la aplasta con la planta. Como el hombre que quiere obtener la inmortalidad en su progenie. Como si el destino final del hombre no fuera la extinción. Sí. Bien, no importa. Hasta el momento... no solo se ha comprobado que estos seres, ¿cuáles? Estos, ajá, poseen los cinco sentidos, los mismos cinco sentidos que tiene la especie humana. O sea, el tacto, la vista, el olfato y el oído. Ah, y la vista. O sea que la planta ve. Ve la planta. Ve. ¿Y mira para arriba o está mirando para qué lado mira? No, ¿por dónde? De humo, ahí está, ahí viene Rolón. Ahí lo arruinamos todo con metáfora. Sí. Así como habla lanzando moléculas, no, mira. Ve recibiéndolas. No, señor. Es todo un intercambio de moléculas. ¿Usted se cree que ve, usted ser humano, antes bicho? ¿Usted se cree que ve? No, señor, usted tiene una construcción cerebral, usted es tonto. ¿Establece un contacto? Absolutamente... 30% de los registros. Químico, óptico, pero... No es que usted ve y hay una y después cosa... lanza un impulso eléctrico hacia esa profundidad y ese magma un poco... Bueno, algunos lo explican por electricidad y las plantas por moléculas volátiles que sirven tanto para explicar un barrido como un fregado. Exactamente. Qué curioso, es sabio, señor. Esto mismo es el psicoanálisis. No mezcle sí, las cosas. Sí, una falsa. Usted para hablar del psicoanálisis llega de se la va a limpiar la boca. Las plantas pueden hablar con el dueño porque leen los pensamientos del dueño. Con también, razón. Y también con molécula me va a decir que lo lee. Posiblemente. Sí. Yo he sabido de muchas mujeres que tienen plantas estrenadas. ¿Entrenadas? Ah. Sí, entrenó. Para adivinar los pensamientos del marido cuando viene. Plantas buchonas. Sí. Entonces, ay, mira, oléme esta planta. Miren esas conversaciones entre matrimonios. Sí. Oléme esto, oléme aquello. Entonces el marido huele la planta. Fuiste. Ole la planta. Sí. Y la planta, al producirse el intercambio de moléculas, ¿qué hace? Este anda con otro. Claro. Y sé cuál para es. Una planta es muy fácil descubrir eso. Sí. Porque dice, estas moléculas no son las de Katharine Hepburn, claro. Este tipo. Andá a ver a dónde anduvo. Pero me parece que recuerdo que es esa molécula que tienes en la solapa. Y es la misma de ayer. De pasote. Y entonces después... Sí. Pero después se lo tiene que decir. Se lo tiene que decir. Sí. Hay otro intercambio de moléculas y la mujer se entera de su infortunio. La mujer entonces, astutamente, hace desfilar enfrente de la planta a todas las posibles sospechosas. Claro. La secretaria, la cuñada, sí, pero la hermana propia. Las tiene que hacer ir a la casa. Sí, señor, entonces, y bueno. Hay un pretexto de ir a oler una planta. Pues sí, es raro. Sí, convengamos que sí. Bien. Con respecto a esto, nosotros queremos hacer una denuncia, porque nuestro programa tiene un propósito de denuncia. Absolutamente. Y antes íbamos a poner una comisaría, pero finalmente nos dedicamos al arte. Las casas que venden plantas... Llamados viveros. No tengo más nada que decir. No, ¿y cómo? No, dígalo. Las casas que venden plantas... A buen entendedor. Primero, desde nuestro punto de vista, es decir, el de Greenpeace. Sí. Greenpeace. Sí. Que desde estrata unas cosas verdes trata de jorobarnos, sí, señor trata de seres vivos, ahí está, sí, así son como seres vivos. Es malo vender personas, peor es vender verduras, lo pongo a la altura de su lenguaje, ¿no? Sí. También vender plantas en cautiverio las que están vivas y no, muertas criadas, las de la verdulería, señor, criadas, señor, eso es necrofilia, sembradas. Bueno, llámele H. No le sembradas. Llamo H, le llamo sembradas. Bueno, esto nosotros hemos hecho una noción para que se prohíba. Sí. ¿Para que se prohíba? ¿Que los viveros? Los viveros. Todo. Sí. Los morteros, como su nombre decimos lo indica, nosotros. Sí. Los viveros. Sí. Se las dan de vivos. Sí. Porque tienen viveros. La sorna de la que hacemos gala en este programa es cada vez más asombrosa. Ahora dígame, ¿qué va a dejar? ¿Que le crezca...? Lo que le crezca, digamos. Y así es la vida. No va a permitir que se siembre nada, que crezca donde tenga que crecer una la planta. Una cosa es sembrar y otra es vender, sí, vida, sí. Vender vida. Y cancelar en una maceta, y sí, asqueroso. La siembra después viene la cosecha y también se... Y lo ve, ahí está. Es fácil que explica todo. Claro. Y sí, claro. Señor, también se vende. Como si fuera el dueño de la vida y la muerte de esas pobres. Como esos camioneros que venden vida. Sí. En Sánchez. Dar planta es dar vida. Señor, quien planta árboles también está favoreciendo el aire del planeta. Ustedes que son de Greenpeace, de bueno, o sea que sí. el que planta árboles lo planta con una segunda intención. Sí. Pero nadie se lleva un comerciante, señor. No compra a alguien un árbol para tirarlo, lo compra para plantarlo. Lo compra como si fuera una mercancía. Me da asco. Señor. Pero... Sí. Disculpame. Sí. Tu cinismo me produce asco. Pero qué cinismo, y, señor. Y tu desodorante también. ¿Qué tanto? ¿Usted qué hace con las plantas que tenga? Nada. Pero... Les abro la puerta de mi casa o la ventana y le digo, anda, pobre animal. Si están... El mundo es demasiado grande para nosotros dos. Si están plantadas, no pueden trasladarse. Bueno, ¿qué quiere? Que me haga cargo de todo. Bueno, no, pero usted... ¿Quiere que les enseñe a caminar todavía que les salvamos la vida? Escuchame claro. Una cosa. Ya con las vacinas no fue como el traste, mirá. Además, mire, usted, hay plantas que le saca un gajo. Ah, es tortura. No se detenga. Yo la vi esa. Y de un gajo, el gajo lo planta, discúlpeme que le diga así. Qué momento. Lo planta en tierra fértil. Qué asqueroso. Ese es mi segundo nombre. Plantagenet. Esos son mi segundo y tercer nombre. Tierra fértil que debe ser regada. Abonada, es decir, pagada. Y allí de ese gajo surgirá una nueva planta que también desgajada se reproducirá en plantas y plantas. ¿Qué me estás explicando? El secreto de la vida, soy esto. Sí, date preso, estás vendiendo. Date preso de estás delincuente. Plantas en cautiverio, date sí, preso y además. Para terminar la discusión, terminamos también el bloque. Ahí está. No, porque ¿qué discusión? Y andar a reclamar después, se acabó. Te pisaste vos mismo. Pelito. No, no pisé nada. Te pisaste vos mismo. No hablamos calentito. Nada. Sí. No. Calentito. Con tu propia moneda te pagamos. Ah, no empezamos sí. a hablar. No, que no te interesa. Pausa, pausa, pausa, pausa. Fuiste. No, no, no. Pausa, pausa. Anda.